32 minutos de las 10 de la mañana. Bueno, mucha gente mandando mensajes. Gracias por estar ahí siempre. Saludamos a la gente de La Calera, de Saldán, de este lado Unquillo, Río Ceballos, Al Cipuedes. Bueno, por aquellos lados, ya nos vamos adentrando más, pero por aquellos lados más con noticias, porque hay una resolución que suspenden las clases presenciales en 12 localidades, ¿no? Y también hay pedidos por parte de los mandatarios de cada municipio de la suspensión de clases. Sí, así es. Uno de esos casos fue la localidad de Agua de Oro, donde el intendente Orlando Belli solicitó la suspensión de la presencialidad total de las clases. Pero bueno, ya lo tenemos del otro lado de la línea para que nos cuente bien cuál fue el motivo de este pedido y cuál fue también la respuesta. Buenos días, intendente, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, ¿qué tal? Bueno, Orlando, cuéntanos sobre este pedido que realizaron en la jornada de ayer al gobierno de la provincia solicitando la suspensión de clases. Sí, en realidad al Ministerio de Educación fue el pedido. Bien, nosotros permanentemente estamos con nuestro COE local viendo los datos de casos. Y significativamente en los últimos, en las últimas semanas tenemos un 40-45% de los casos positivos son menores de 16 años, o sea, menores de 16 años o hasta 16 años. Y bueno, vamos viendo que las burbujas en los colegios se van disminuyendo por la cantidad de casos en chicos. Entonces, por eso que decidimos enviar una nota al ministerio y por un tiempo determinado suspender la actividad, porque también se complica, si bien el colegio es un lugar seguro, porque los docentes lo manejan muy bien, después los chicos se reúnen en la terminal, en los colectivos van todos juntos, o sea, es difícil el control. Entonces hemos considerado ante el ministerio este pedido, de los cuales lo hicimos ayer 17 horas, y a las 19 horas nos rechazaron el pedido, nos dijeron que sigamos como hasta ahora, y bueno, y realmente está complicado, porque hoy casualmente tengo otro informe de nuestro dispensario, en el cual que están aislando 2-3 burbujas más de chicos, y bueno, reiteraremos el pedido al ministerio, ahora más tarde tengo una reunión, en un rato tengo una reunión con la provincia, y seguiremos planteando este y otros temas, ¿no? Sí, porque pienso, 3 burbujas en una localidad con pocos habitantes es un número importante. Sí, sí, tal cual vos lo decís, seguro que sí. Quizás no se refleja tanto en la cantidad de casos positivos que tienen, volvemos a lo mismo, considerando el número de habitantes, pero en los porcentajes es un número alto. Sí, sí, un número alto. Vos imaginate que nosotros tuvimos al principio de la pandemia 6 meses demoramos en tener el primer contagio. Y en este último mes se han duplicado los casos por diferentes razones. Entonces, por eso que nosotros también tenemos suspendidas las actividades deportivas, culturales, eventos, religiosas, todo eso, porque aparte, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? El problema cuando nosotros, en nuestro dispensario que está full, de los cuales ayer hemos hecho 40 hisopados y hoy no será menor la cifra, el problema que tenemos las localidades de este sector para derivar un paciente, porque ya no hay cama en ningún lugar. Entonces, es complicado y yo creo que hay que tomar una conciencia de no esperar que lleguemos al momento que digan, bueno, vos sí te atiendo, a vos no, vos sí te puedo poner a terapia, a vos no. Y yo creo que tenemos que tomar una medida ya. Pero bueno, lo plantearé y yo creo que cada uno en su localidad tiene la autonomía de poder hacerlo, pero en algunas cosas se ve que no. Y bueno, la verdad es que ahí estamos al frente como siempre. Ahí quería también puntualizar unos segunditos, Orlando, porque sí. Cuando el gobierno provincial toma ciertas medidas, en algún punto a las localidades le da una cierta libertad para decir, bueno, esto lo podemos aplicar de esta manera, en esto podemos ser más flexibles, pero digo, con el tema de la presencialidad, directamente no, es como a rajatabla. Tal cual vos lo decís, en algunos horarios podemos ser flexibles, en otros inflexibles, tal cual vos lo decís. pero en el tema de presencialidad no podemos, en realidad podemos, no podemos ni opinar, porque decimos algo y no. Yo creo que por ahí cada intendente o jefe comunal sabe la realidad de su localidad. Y estamos cuidando, no solo estamos cuidando acá a los niños, sino a la población, porque después los chicos están en contacto con los padres, con los abuelos, y estamos en un momento difícil, y yo creo que hay que prevenir antes que empeore, y bueno, lo vamos planteando, lo seguiremos planteando hoy, y bueno, veremos cómo sigue esto. ¿Cuáles son las actividades entonces que están restringidas actualmente en Agua de Oro? Y las actividades deportivas, todas. Los eventos, fiestas, reuniones sociales, familiares, religiosas, todas están suspendidas hasta el momento. Uh-huh. Solo se puede hacer, bueno, alguna caminata, por supuesto, al aire libre, que estamos en una zona preciosa, salir a caminar. Y bueno, y después nosotros hacemos control estricto siempre en los comercios, en la gastronomía, y bueno. Es lo que podemos hacer. Yo no quiero en esto echarle culpa a nadie, porque yo sé que el control por ahí es muy difícil en todos los lugares, en la ruta, en fiestas que se hacen por ahí es difícil, si algún vecino nos llama, a controlarlas, pero bueno, también está la parte de la conciencia social, que si no pone su granito de arena es difícil al Estado hacer todo. Y Orlando, ¿qué nos podés adelantar de la reunión de hoy? ¿De qué se va a tratar? Bueno, seguramente tiene que ver en relación al COVID, pero es una mesa sanitaria, es la mesa de trabajo que tienen todos los meses. Sí, no, mira, es una mesa acotada con dos o tres de cada foro. Viste que hay varios foros en la provincia de varios partidos, y bueno, hay dos o tres representantes de cada foro, y se van a tocar, por supuesto, todos los puntos sanitarios, económicos, sociales y la actualidad de la pandemia. Y bueno, a lo mejor se toma una decisión, ¿viste? Eso ya no lo sé, porque esto es tan dinámico que día a día cambia y no sabemos bien qué va a pasar, pero yo creo que casi seguro se van a es para hablar de medidas que se van a tomar a muy cortito plazo. Bueno, intendente, no le robamos mucho tiempo, sabemos que tiene que entrar ahora a la reunión. Agradecerle, por supuesto, por estos 2 minutos con la Nexo. No, agradecido a ustedes, como siempre. Que tengan buen día. Gracias, igualmente. Hasta allí Orlando Belli, intendente de la localidad de Agua de Oro. Bueno, con este pedido de suspender todas las clases presenciales en la localidad y el gobierno que finalmente le dijo que no. ¿Qué más puedo hacer? Restan 20 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Transitamos con eso que sucede en la provincia, que afecta a las localidades directamente ahora. Esto nunca pasó antes, digamos, de que muchas veces intendentes o los mismos padres pidan suspensión de clases. Esto no, o por lo menos que yo haya leído en esta edad que tengo, o que haya leído anteriormente una suspensión por parte de intendentes que tengan que pedir a la provincia, o en otras provincias también que suceda esto, ¿no? El pedido de suspensión de clase, porque, bueno, en un caso de urgencia, ¿no? Y después está primar la vida primero, porque esta es una cuestión de vitalidad, ¿no? Y no sabe cómo este virus se maneja muy como una suerte de guerrilla, ¿no? Guerra de guerrilla es, ¿no? Porque no es una guerra de frente. Muchas veces una vez, bueno, pero ¿qué puede pasar en esta escuelita que vienen quizás 30, 40, 50, 100 alumnos y lo vamos aislando por burbuja? Pero si uno se contagia y lleva a su casa y ya no solamente también la incidencia es directamente, porque que salga uno de una localidad, uno que vaya a UTI, ya es todo un problema para el sistema de salud colapsado de hoy. Claro, porque no tienen lugar directamente. O sea, si tenés una provincia donde las camas de atención faltan y uno, dos o tres más que se enfermen, termina siendo un problema sanitario nuevamente. Sí, sí, sin duda. Ayer lo decía la secretaria de salud de acá, de Villa Allende, Cecilia Ruague, tenía una persona buscándole cama para UTI. Hoy lo vuelve a ratificar Orlando Vélez de otra localidad y dice: el problema es encontrar camas, ¿no? Lo acaba de decir, ¿no? Entonces, esa es la situación y ese es el porqué. Porque uno me dice, no, ¿cuánto puede generar? No, es que ya a esta altura, sí, quizás en otro porcentaje, bueno, se bancaba la situación, pero a esta altura ya... Otro, sí. Otro dato con el que también me quedo que dijo el intendente de Agua de Oro es que el 45% de los contagios que tienen en la localidad son menores de 16. Claro. Son menores de 16. O sea, está afectando a gente mucho más joven